Años de formación. Gregorio Peces Barba Martínez fue hijo de Isabel Martínez Veiga y de Gregorio Peces Barba del Brío. Su padre, abogado, senador del PSOE por la provincia de Toledo en las elecciones de 1977 y miembro permanente del Consejo de Estado, había sido militante de UGT y del PSOE en la República. Juzgado y condenado a muerte tras la Guerra Civil, fue puesto en libertad en 1945, cuando su hijo contaba pocos años. Peces Barba siempre mantuvo en su trayectoria académica y política un firme rechazo a la pena de muerte dentro de la defensa de los derechos fundamentales que vertebró toda su carrera. En mi familia respiré desde siempre aires socialistas y democráticos. Mi padre ha sido siempre persona templada y desde niño conocí a sus amigos, que eran de muy plurales ideologías. En mi madre vi a una mujer muy luchadora para ayudar a mi padre a salir de prisión. Tras estudiar el bachillerato en el Liceo Francés de Madrid, en 1961 obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad de Madrid, donde conoció a Joaquín Ruiz Jiménez, catedrático de Derecho Natural y Filosofía del Derecho en dicha universidad, y por su mediación a su adjunto Elías Díaz. Según palabras de Peces Barba, han sido las dos personas que más me han influido en mi formación universitaria. Entre los maestros vivos que conocí, frecuenté y de quienes tanto aprendí y sigo aprendiendo, cabe citar en primer lugar a Joaquín Ruiz Jiménez, Elías Díaz, Felipe González Vicén y Norberto Bobbio. Y entre los maestros muertos, principalmente Hans Kelsen, Jacques Maritain o Fernando de los Ríos, en nuestro ámbito. Y en uno más amplio, Vives, Montesquieu, Erasmo, el humanista Giordano Bruno, Locke, ilustrados como Voltaire, Rousseau o Condorcet. Y en los dos siglos anteriores, gente como Stuart Mill, Louis Blanc, Bernstein o Rosselli. Acabada la carrera universitaria en Madrid, obtuvo un diploma en Estudios Superiores de Derecho Comparado por la Universidad de Estrasburgo en 1963. Y en el curso 1962-1963 inició su carrera como profesor ayudante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. A partir de 1970, Universidad Complutense de Madrid. Durante unos años compaginó la docencia, el ejercicio práctico de la abogacía, la militancia política clandestina y la investigación para la elaboración de su tesis doctoral. Y el 29 de abril de 1970 defendió la tesis Persona, Sociedad y Estado, el pensamiento social y político de Jacques Maritain, dirigida por Joaquín Ruiz Jiménez y calificada con sobresaliente cum laude y premio extraordinario. Cuando empecé a estudiar al Maritain liberal y demócrata, me atrajo su aproximación a la democracia y a los derechos humanos, y su papel de impulsor de la reconciliación entre el cristianismo y la ilustración liberal. Considerado un universitario de vocación y dedicación, el profesor Peces Barba desarrolló su carrera académica en dos de las universidades madrileñas más importantes. Primero en la Universidad Complutense de Madrid, desde 1962 hasta 1989, y a continuación en la Universidad Carlos III de Madrid desde 1989 hasta 2007. Fue profesor ayudante en la cátedra de Ruiz Jiménez desde 1962, numerario desde 1966, adjunto desde 1971 y catedrático desde 1986. La práctica jurídica, la actividad política y una gran vocación docente marcaron su trayectoria personal y profesional en la que compaginó todas estas facetas.